solo 7 días y con la llegada de la primavera, un inesperado compañero, el virus de la gripe. He seguido las sugerencias de los chamanes más experimentados. No es un efecto vocal, son los daños colaterales de usar whisky barato como antídoto para la gripe. Dicho esto, vamos a continuar con nuestra insana obsesión de dejar un legado. Una vez liberados de ciertas tensiones de pensamiento, damos paso a una banda formada en Georgia, Estados Unidos. Una de las bandas que conoces por recopilaciones de Metal Blade. Nunca llegué a escuchar un tema de ellos en la radio. En 1985, ellos editan Tales of Horror, del que extraemos Plugin to Megadeth. Mezcla de heavy y thrash con gran fuerza vocal. El segundo tema está a cargo de Lizzie Borden, una banda que, por lo que pude constatar el año pasado en Hellfest, tiene muchos seguidores y más temas de valía que el que presento hoy con Rod of Iron. Banda de heavy metal formada en Los Ángeles allá en 1983, aunque sus influencias son Sabbath, Maiden y Judas, se les asocia fácilmente con el glam y su forma de interpretar como Alice Cooper y Kiss. Este bloque vamos a cerrarlo con Diamond Head, una banda inglesa que incluirá a Metallica. Con temas como Emma Evil, The Prince o Herpes. Esta banda, aunque se forme en 1976, lanza su primer demo en 1978 y su primer trabajo, Lightning to the Nations, en Searching for you. siguiente bloque nos llenamos de orgullo al poder hablar de Motorhead y su mente creadora Lemmy Kilmister, bajista, cantante y compositor. En 1975 es apartado de la banda de rock psicodélico Halloween. La canción Motorhead es la última que creó para esta banda. Su mayor apogeo lo consiguió en los inicios de la década de los 80. Está acompañado en este bloque por otro personaje de gran peso dentro del mundo del heavy, Ozzy Osbourne, conocido como The Madman. A principios de los 80 deja Sabbath y, como Lemmy, también es músico, compositor y cantante. Aunque no posee los grandes registros de otros vocalistas de Sabbath, me parece que es el que mejor ha sabido explotar su carisma. El personaje que cierra este bloque es uno de los más grandes de la historia del heavy metal, Ronnie James Dio, segundo cantante de Sabbath. En 1983 forma su propia banda. Con su técnica, timbre y registros inconfundibles, sin duda una gran pérdida, pero nos dejó su legado. No hables con extraños. We'll be right back. starlight, 'cause the words may come out real. De los 80 se hace presente la nueva ola de heavy metal británico, a la que pertenecía también Diamond Head. En este bloque los primeros en presentarse ante nosotros son Def Leppard, una ambiguación para Leopardo Sordo. En sus inicios esta banda mezcló hard rock con heavy metal. Este hecho acercó el heavy metal a las emisoras de radio. Sus trabajos Piromanía e Histeria son la muestra de ello. El tema que hemos escogido es Mirror Mirror desde High and Dry. Los acompañan en este bloque otra banda influyente, ellos son Saxon con Pete Byford en las voces. El tema que vamos a escuchar tiene un toque marcial que la hace irrepetible y original. Luego pueden querer imitarla, pero será imposible. Crusader. Al final, este bloque lo cierran los grandísimos Iron Maiden, La doncella de hierro, instrumento de tortura presentado en la película El hombre de la máscara de hierro. Escucharemos el tema Where He Goes There. Mirror, mirror, just watching in your eyes glare. Siempre encontraremos gente que es más exigente que otra en tal o cual aspecto, pero yo estoy más que seguro que es tan solo cuestión de prioridades. Los canadienses Rush, con su música, abrieron la caja de los truenos. Si el heavy metal es y será, a mi parecer, una explosión de rebeldía e inconformismo con lo establecido, ellos lo llevaron a un nivel superior. Y sin temor a equivocarme, son la banda más influyente en términos heavy a lo que vendrá como metal progresivo. Otro iluminado y pionero en querer explorar nuevos caminos, si bien con una imagen más desenfadada, es Alex Van Halen, al que siempre relacionaré la guitarra y su sonrisa. Después de él, inclusive guitarristas con mejor técnica se fueron descubriendo poco a poco. La banda que cierra este bloque se hace llamar la Iglesia del Metal. Se forman en 1981 en Washington y lanzan su trabajo homónimo en 1984 con Dave Wayne en la voz, haciendo alarde de un registro agudo particular. Yo lo asociaba a un engendro bebé de algún demonio enjaulado. We'll be right back. Wow, man. Wait a second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? Education! escena heavy metal también presenta una etapa en la que se dio más crédito a la imagen que al contenido. Fuera del estilismo pudimos disfrutar de verdaderos himnos. Esta etapa la representan bandas como Mötley Crüe, que aprovecharon la mala propaganda que generaban las asociaciones extremistas religiosas, que en vez de hundir su trabajo lo que hacían es publicidad, algo que fue aprovechado dentro del marketing para vender más. Muestra de ello es Shadow of the Devil. Otra de las bandas con aspecto glam son Twisted Sister. Tomaremos el corte Puñalada por la Espalda de su trabajo You Can Stop Rock and Roll. Cierra el bloque Blackie Lawless con su creación Wasp. Su primer trabajo nos haría tener esperanza de mejores momentos. Poco a poco se fue desvaneciendo y teniendo un recorrido musical con luces y sombras. Escucharemos I Wanna Be Somebody. I need siguiente bloque presentamos la banda británica Grim Reaper. Con el gran registro vocal de Steve Grimmett, editan 3 trabajos, pero sus problemas contractuales con Ebony Records nunca dejan avanzar a la banda. De su trabajo 1987, el tema que da título al álbum, Rock You to Hell, acompañan la banda Barón Rojo, un tema que pasen los años que pasen sonará como una denuncia actual, Las Flores del Mal. Oh, El bloque que cierra hoy lo iniciamos con una de esas bandas consideradas de culto, Siri Dungol, nombre sacado del universo Tolkien. Esta banda procede de California, se disolvió oficialmente en 1997, pero nos dejó cuatro trabajos. Desde Paradise Lost escucharemos el tema Chios Rising. Está acompañada por otra banda con un sonido característico. Ellos son Trouble. Aunque Brian Schlegel los considera white metal por las temáticas de sus letras, ellos prefieren ser catalogados como doom metal. Mantiene los tiempos lentos y pesados a los ABBA, pero con una afinación aguerrida, aguda y distorsionada, produciendo un sonido oscuro, lento y tenebroso, añadido al singular timbre vocal de Eric Wagner. Acompañan al cierre de este capítulo los alemanes Accept, que en 1981 hacen la gira junto a Judas Priest y se les abre paso en Europa. En 1982 presentan el álbum Restless and Wild, con un sonido avanzado a su época. Esta evolución en el sonido tendrá tintes de speed y thrash. Muestra de lo que digo es el tema Fast as a Shark. When you're losing your immortal soul.